Un capítulo sin duda difícil, el capítulo 4 de Oseas, ha sido hasta ahora la historia de su matrimonio, este matrimonio con una prostituta, porque Dios le mandó así, una mujer que después de haberse casado con él lo abandona, se va con amantes, y Dios desde el primer capítulo está diciendo, esta historia es para que mi pueblo entienda que me es infiel a mí, que yo soy el esposo, que ellos son como la esposa y que no son fieles a mi llamado, no son fieles a lo que se comprometieron. Entonces estamos entrando al capítulo 4 y dejamos detrás, ya, de hecho, o sea, ya no vuelve a hablar de este matrimonio y empieza una sección de aquí hasta el final, son 10 capítulos que nos faltan, bueno, hasta el 14, donde habla de, en esta nueva sección, de oráculos de maldición, de profecías de maldición, pero también de esperanza. Recordemos, Dios es un Dios de amor. Ama la justicia. Odia la injusticia. Odia que lo pongamos a Él junto con otros dioses. Es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, a pesar de que esta sección comienza, siempre va a haber en el trasfondo la idea del matrimonio entre Gomer, su esposa, la mujer, y Oseas. De hecho, hacia el final hablaba mucho de fornicación, y obviamente pues esto nos lleva al matrimonio de este profeta, ¿no? Nos ayuda a pensar y a repensar cuál es la relación de su pueblo y también debe llevarnos a nosotros a recapacitar cuál es nuestra relación con Dios. Hay múltiples alusiones, como ya dije, de adulterio, de prostitución, de la nación como madre e hijas y como Dios del esposo fiel. Dice un maestro de hebreo, estudioso de hebreo, que se llama Thomas Makomsky, el matrimonio de Oseas describe el pecado, fíjense, no como desobediencia a las demandas de un Dios austero, sino como una afrenta al amor de Dios. Es una ingratitud hacia Dios que nos ha amado en nuestra situación, en la que no éramos nada atractivos, y Él, a cambio, nos libra de la sordidez de la vida que se vive lejos de Él. Entonces, el pecado que Dios está señalando es nuestra falta de amor, nuestra falta de corresponderle como Él espera. Entonces vamos a ver tres partes. Primero vamos a hablar de la raíz del problema, cuál es la raíz del problema que está identificada en este capítulo, pero también las consecuencias de este problema. Algo que Dios quiere que sepamos. No porque sea odio, sino porque sabe que la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere que vayamos para allá. Y por eso termina con una advertencia. Una advertencia que nos da la oportunidad de reconocer cuál es nuestra relación con el Padre y que debemos apropiarnos de estas palabras hacia Judá. Vamos a orar. Dios bendito, gracias porque eres amoroso y porque, Señor, esperas también nuestro corazón. Más que sacrificios, más que actitudes religiosas, tú quieres, Señor, nuestro amor. Tú quieres que te busquemos, tú quieres que te sigamos y, Señor, que andemos en tus caminos porque te amamos, Padre Santo. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, que se mueva poderosamente. Señor, que avive nuestros corazones, para que podamos tener una relación como tú deseas, Señor, buscándote día tras día. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, te pido que me ayudes a hablar de este capítulo y que a todos nos des oídos para escuchar, porque el pueblo, Señor, quiere escucharte. Amén. Bien, vamos entonces a hablar de la raíz del problema. Y no voy a ver todos los versículos, son 19 versículos, es un capítulo mucho más largo que el capítulo anterior, pero vamos a tocar algunos temas que son muy pertinentes y que envuelven el mensaje de este capítulo. Empezamos con la primera parte y vemos a Dios enojado. Dice, escucha la palabra del Señor, está hablando el profeta, oh pueblo de Israel, el Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fidelidad, bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y entonces viene un juicio. Y no es porque lo digo yo, porque dice, ha presentado cargos. Y cuando alguien presenta cargos es porque está insatisfecho, porque está molesto con la situación. ¿Y quién es el que está presentando estos cargos? Es Dios mismo. Y hay que entender, Dios tiene la autoridad para destruirlos. Pero antes de destruirlos, les da una oportunidad y les dice, mira, hay un juicio. Y en este juicio hay oportunidad. Está dando la oportunidad para que el pueblo confiese, se arrepienta, sea perdonado y la relación se restaure. Dios está mostrando buenos deseos. Dios le ha dicho, como a la esposa de Gomer, ven, yo te voy a dar la salvación, yo te voy a dar lo que necesitas, te voy a proteger. Pero el pueblo no ha respondido como Dios quiere. No ha respondido como Dios espera que respondan. Y es que dice el viejo dicho, y obviamente es verdad, amor con amor se paga. Dios espera, Dios quiere nuestro corazón. Podemos estar orgullosos y decir, pues que yo nunca he tomado, es que yo nunca he dicho una grosería, o bueno, tiene 10 años que no hago nada de esto, doy mi diezmo, todas estas cosas, pero dice Dios, si son actos meramente religiosos, si son actos meramente para que la gente vea, no tienen sentido. No es lo que yo quiero tu amor. Y ya he hablado de este ejemplo que he visto en varios lugares, ¿no? Donde para tener contenta a la esposa, ¿no? Entonces dice, todos los días, levántate y prepara el desayuno. Todos los días, levántate y dale un beso y dile buenos días, mi amor. Todos los días, ve y saca la basura antes de que... Y entonces yo puedo hacer todas estas cosas, pero hacerlas mecánicamente. Levantarme. Sí, tengo que hacer el desayuno. Y me preocupo por el desayuno. Genuinamente me preocupo por el desayuno, pero no estoy pensando en mi esposa. Me preocupo porque va a pasar la basura y tengo que sacarla, pero no amo a mi esposa. Le doy un beso, pero es un beso que sé que nada más es la fórmula para que ella esté contenta. Pero mi corazón no está allí. Y muchas veces la iglesia es así. Y por eso es que Dios está llevando a juicio a su pueblo. Porque dice, mira, la conducta está bien, pero tu corazón todavía no me pertenece. Yo lo que quiero es tu corazón. Y ahora, cuando ya ha pasado el pecado, dice, viene el juicio de Dios. La Reina Valera dice, contiende contra ti. Algunas otras versiones dicen, Dios tiene una querella contra ti. Dios va a presentar cargos. Y cuando se presentan cargos, siempre son en contra de aquella persona que los está cometiendo. Y esa persona, en Oseas 4, somos nosotros. Y leímos al principio del culto, Romanos 1, porque Pablo, en todo el capítulo 1, nada más leímos una sección, habla muchas de estas mismas cosas. De hecho, hay mucha similitud, mucho paralelismo entre las dos secciones. Hay algunos comentaristas que creen que cuando Pablo escribió el capítulo 1 de Romanos, tenía la mano o acababa quizás de leer el libro de Oseas. Y vamos a ver cuáles son estos cargos, y aquí los tenemos en la pantalla. En primer lugar, hay falta de fidelidad. La Reina Valera lo traduce como verdad. Y sabemos que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y que podemos seguirlo y podemos ir al Padre. El día de ayer tenía una conversación con un amigo que me dice, yo creo en Dios, yo creo en un ser supremo, creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero yo creo que está equivocada en algunas partes. Yo no creo que él no ame a los homosexuales. Fue literalmente de lo que estuvimos hablando el día de ayer. Y decía, bueno, es que mira, la palabra de Dios está inspirada. Dice que toda está inspirada y no podemos interpretar los textos que hablan de la homosexualidad como si hablaran de otra cosa. Y es que la Biblia nos dice que Dios se ha revelado, y de hecho Romanos habla de esto, Dios se revela, pero lo que la gente hace es se voltea y dice, es que a mí me parece mejor esto. Es que desde mi punto de vista debemos estar actuando así. Y entonces empezamos a seleccionar una parte de la Biblia y dejamos otra parte de la Biblia. Empezamos a escoger, como si fuera buffet. Pero Dios nos dice que toda la Biblia está inspirada por Dios y la Biblia revela a Dios que quiere que lo conozcamos como es. Obviamente hay muchos aspectos todavía mucho más profundos que nuestra mente no alcanza a comprender de Dios. Pero lo que está en la Biblia es lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Su voluntad, su carácter y lo que demanda de nosotros. ¿Pero qué dice Romanos y qué dice Oseas? Que la gente le da la espalda a Dios. Que la gente no le hace caso a Dios. Y si seguimos hablando de Oseas y de Romanos, de Pablo, obviamente los judíos tenían más acceso al conocimiento de quién era Dios por su tradición y por su historia. Los gentiles a los cuales está hablando Pablo no tienen esta posibilidad, no han tenido esta posibilidad. Sin embargo, la Biblia nos dice que todas las personas conocemos a Dios. No podemos negar a Dios. Y yo creo que es común encontrar a personas que dicen, sí, creo en un ser supremo, pero no sé quién es. Sí, creo que hay una fuerza en el universo, pero no sé quién es. Pablo explica, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios ha hecho, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Todas las personas, creyentes y no creyentes, vemos el universo y vemos algo maravilloso. De hecho, los científicos odian decir que existe a Dios, los que no son cristianos, y dicen es que hay un diseño inteligente detrás de todo lo que existe. Desde cómo se mueven los planetas, desde cómo funcionan las células, cómo funcionan los átomos, hay algo que está diseñado, porque no puede ser casualidad, y lo llaman un universo diseñado. Porque es maravilloso lo que Dios ha hecho. Ahora, si tenemos la Biblia, sabemos de dónde viene este diseño. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de aquellos que conocemos esto? ¿Y cuál es la respuesta, o más bien, cuál es nuestra obligación para aquellos que saben que hay un Dios, como mi amigo, pero que se niega a aceptar su palabra? El segundo problema el segundo tema que habla el Señor Dios Jehová, es la falta de bondad. La Reina Valera dice misericordia. Y esta es una falta es un reflejo más bien de lo que muestra la esposa de Oseas. Oseas la rescata, la ama, provee para ella y ella la abandona. Y bueno, tengo que hacer un paréntesis. Esto no debe ser interpretado como el hombre es el bueno y la mujer es la mala. No es, esa no es en ningún momento la interpretación bíblica. Pero Dios decidió mostrarse como el esposo y decidió mostrar a su pueblo como la esposa. Y está diciendo, ella me está siendo infiel. Ella no muestra esta bondad que yo le estoy mostrando, no la refleja de regreso. No me da el amor que yo le estoy ofreciendo. Y es más, también las personas que están teniendo relaciones con su esposa no aman a Oseas. Porque ellos saben que ella está casada y sin embargo no les importa ir con la mujer de una persona del pueblo que ellos conocen. Ellos también son culpables. Y el centro del problema es el egoísmo. Es lo que yo creo, lo que yo quiero. Y en vez de estar yo hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando me alejo de las instrucciones bíblicas, yo empiezo a ser a un Dios a mi imagen y mi semejanza. Que me conviene porque me cumple mis caprichos. Hace lo que yo quiero. Y entonces puedo empezar a cortar algunas partes que no me gustan. Cuando hay egoísmo, la actitud y el bienestar de la otra persona no son relevantes para mí. Son instrumentos nada más para que yo viva bien. Y lo vemos reflejado en nuestra ciudad. Cuando hay una congestión, ¿qué es lo que pasa normalmente? La gente dice, yo paso antes que el otro, porque yo soy más importante que el otro. No es así, no, todos hemos experimentado esto y a lo mejor nosotros mismos hemos mostrado esta misma actitud. Yo paso porque yo paso. Para que vean que yo soy mejor, para que vean que yo soy superior. Esta falta de bondad no se limita a Gomer, se extiende al pueblo y se extiende también a la iglesia de hoy. ¿Cómo estamos reaccionando al amor de Dios? ¿Cuál es nuestra muestra de bondad, de misericordia hacia el otro? Hacia la persona que Dios puso y que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a poner otra criatura. Y a veces nos olvidamos de la otra criatura porque nosotros queremos estar en el centro y no me importa nada más. Y por último, de las acusaciones, todavía falta un par de temas. Falta de conocimiento de Dios. Esta es una cosa importante e impresionante. Ellos sabían toda la historia de cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo los había metido a la tierra prometida, cómo habían vencido a ejércitos superiores a ellos, cómo les había dado maná, cómo había miles de cosas. Y no querían creer en Dios. No había conocimiento de Dios. Y no es un conocimiento, y cuando hablamos de este conocimiento, no se trata de un conocimiento meramente cerebral y académico. Me sé los nombres de todos los profetas, me sé cuántos capítulos tiene Génesis, sé todos los nombres de la ascendencia de Jesús. Puedo conocer todas estas cosas, son buenas. Pero Dios quiere que lo conozcamos personalmente. Yo puedo decirle, Janelle es una mujer de X edad, no lo voy a decir, mide 1.70, pesa tanto, puedo decirle todos los detalles físicos y quizás emocionales de ella. Pero eso no me hace conocerla mejor, porque como puedo describir a Janelle, puedo describir a cualquier persona del mundo. Pues si te da Ronaldo, pesa esto. Ya hay gente que sabe cuánto pesa Ronaldo, cuánto mide Messi, cuántos años tiene, cuál es su comida favorita, todo. Pero eso no hace ninguna relación con la persona. Y Dios quiere eso. Quiere que conozcamos la Biblia, pero quiere que la Biblia nos lleve a conocerlo. De hecho, la Biblia a conocer está cargada de sentido en la Biblia. ¿Qué dice Génesis que hizo Adán y Eva para que naciera su hijo? Se conocieron, dice, y Adán conoció a Eva y concibieron un hijo. Conocer tiene esta íntima relación, una relación sexual, de hecho. Y Dios quiere que nuestra relación con Él sea una relación íntima y profunda. Dios quiere que conozcamos sus caminos y que andemos por estos caminos con gozo y alegría porque sabemos que su amor nos lleva por esos caminos. No porque nos quiere ver tristes, no porque nos quiere limitar, sino porque en el fondo entendemos que lo que Dios nos está llamando a hacer es algo que nos conviene porque lo hace porque nos ama. Es algo que le repetimos seguramente a nuestros hijos. No te quieres levantar temprano, yo sé que odias levantarte temprano para ir a la escuela, pero créeme que lo estoy haciendo porque te amo, porque sé que ir a la escuela te va a beneficiar en el futuro. ¿No es así? Sé que odias ir al dentista, odias la maquinita, ¿no? El taladro, ¿cómo se llama? La fresa le llaman, ¿no? Nosotros también lo damos, odiamos, pero ya estamos más grandes y sabemos. Pero el niño, ah, no quiero ir, y empieza a llorar. ¿Y qué le dices? Lo hago porque te amo. No es porque quiero que sufras, te va a doler, sí, pero comiste muchos dulces. Pero lo hago porque yo te amo. Y Dios nos dice esto y muchas veces no lo entendemos. La gente, ¿qué es lo que frecuentemente dice de los cristianos, del cristianismo? Es que quiere limitarme Dios, es que quiere manipularme, no quieren que haga lo que a mí me gusta. Y actuamos como niños desobedientes, como niños caprichosos, en lugar de decir, es cierto, tú me amas. Como padres, ¿qué nos satisface? ¿Qué nos satisfaría? ¿Qué satisfaciría? Satisface, vamos a dejarlo en satisface. Que nuestro niño haga lo que le digo porque es su obligación o porque me diga, ¿sabes qué, papá? En realidad, sé que lo estás haciendo por amor y espero entenderlo algún día. ¿Cómo nos sentiríamos más felices? Y yo casi estoy seguro que la segunda. Yo sería más feliz con la segunda. Más que haga lo que tiene que hacer por obligación. Dios es igual. Dios nos está diciendo, quiero tu corazón. El mes pasado terminamos de leer, estuvimos repasando la pregunta 39 del catecismo. A ver cuánto recordamos. Dice, ¿cuál es el deber que Dios requiere del hombre? Y la respuesta más o menos, si alguien recuerda, no palabra por palabra, decía, el deber que Dios requiere del hombre es la obediencia a su voluntad revelada, a lo que está en la Biblia. ¿Y cómo queremos conocer a Dios si no leemos la Biblia? ¿Cómo queremos conocer a Dios si nos limitamos al domingo, a un sermón, a cantar el domingo? La palabra de Dios es vida eterna, es pan para nuestro espíritu. Necesitamos alimentarnos todos los días y preguntarle a Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Cómo puedo entenderlo para aplicarlo en mi vida? Si no estamos haciendo esto, estamos actuando como el pueblo de Israel. Tan fuerte como suena, así estamos actuando. Y es lo que Dios quiere que sepamos. Esta semana, en el grupo de los hombres, leímos una cita de Juan Calvino que decía, el verdadero conocimiento de Dios nace de la obediencia. El verdadero conocimiento de Dios nace de la obediencia. Cuando Ana estaba chica, fuimos una vez a la alberca, y como todos los niños, como que tenía un poco de miedo saltar al agua. Entonces yo me metí a la alberca, extendí mis brazos y le dije, salta. Ay, papá, me da miedo. Salta. Salta. Yo te voy a atrapar. Yo te voy a atrapar. Y fue hasta que saltó la primera vez y que la atrapé y no dejé que se hundiera, que ella supo que a partir de allí, cada vez que yo le decía salta, yo voy a estar allí. Yo iba a estar allí. ¿Cómo queremos conocer el amor profundo de Dios si no saltamos, si no nos entregamos a lo que Él nos pide en la palabra? Porque nos parece más racional, más prudente lo que hacemos nosotros. ¿Cómo podemos comparar nuestra mente con la de Dios? Por eso nos revela su palabra. El verdadero conocimiento de Dios nace de la obediencia. Y aquí llegamos a la tercera parte, consecuencias del rechazo a Dios. Y esto está en el texto. En primer lugar, habla de una depravación moral. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Y créanme que vi decenas de títulos de diarios. Uno que se llama Nexos, en 2020 publicó violencia sin tregua. Las cifras del INEGI sobre los homicidios en el 2020. Y creo que era esta. Y luego dice, en una parte decía, la cifra nacional representó una disminución de un punto porcentual al compararla con el año anterior y confirma una desaceleración del crecimiento de este fenómeno desde 2019. Sin embargo, la cantidad de casos ocurridos en 2020 conformó la tercera cifra histórica más alta desde 1990. Y de hecho, creo que no necesitamos muchos ejemplos. Lo vivimos todos los días. Animal político, en los últimos 18 años, el consumo de anfetaminas en México aumentó, ¿algún número? 775%. 775%. ¿No hay más maldad? Pero estamos más educados, tenemos mejores niveles de educación que antes. Otro que se llamaba Saludario, que tiene que salud diario, dice, los países más y menos participativos del aborto legal, y esto es en 2021, señalan que México es un país retrasado, ya que se anhela ser más avanzado. Estamos en el lugar, en 2021 estábamos en el lugar 55. Y entonces la gente, y escuchemos las conversaciones de hoy, es que es un derecho, la vida la da Dios. Es una vida, es una persona, es un ser que desde las primeras semanas ya tiene ondas cerebrales. Estudios científicos. Y dicen tanto que México también se ha posicionado como uno de los países partidarios del aborto legal, 59% durante el último lustro, 59%, perdón, y durante el último lustro se dio un incremento de 8%, y era como algo de que podíamos estar orgullosos. México anhela ser como Suecia, donde sí, ahí los matan sin problema, como Finlandia, como otros países. Y se espantaban de que en Corea del Sur no era así, no, en Corea del Sur tienen demasiados estigmas. La maldad, la depravación de nuestra sociedad es evidente. ¿Dónde estamos los cristianos? Siguiente, ¿es el qué? Destrucción del medio ambiente. Dice, por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Todos son textos de Oseas. No estoy... Más de 40,000 especies en peligro de extinción a nivel mundial. La tierra está de luto. Y vemos las noticias, sequías por unos lados, inundaciones por otros lados, deshielos por otros lados, hambruna. Degradación del liderazgo. Dice el texto, mientras más sacerdotes hay, y aquí hay que tomarlo, tengo que tomar personalmente, más pecan contra mí, han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Uno de los temas obligados ayer con mi amigo fue la falta de credibilidad que tiene la iglesia en general. Escándalos sexuales. No está limitado a la iglesia católica. La iglesia protestante también tiene estos, pero los tapamos más, somos más pequeños, es más fácil ocultarlos. Adicciones, alcoholismo. Todo esto está dentro de la iglesia. No digo de nuestra iglesia, pero en la iglesia en general. Y la gente no cree ya en la iglesia. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿O de nosotros que hemos dejado de mostrar el amor de Dios? ¿Que hemos dejado de hablar de las verdades de Dios? ¿Que hemos dejado de vivir conforme a Dios nos habla cada uno de nosotros? Nos enseña. Escándalos, ya dije, sexuales, financieros también. Y esta persona se fugó con quién sabe cuántos millones. Esta persona, una vez alguien me dijo, es que había el tesorero de una iglesia y desapareció y de pronto mandó postales que se había ido a Argentina en moto, ¿no? De una iglesia grande. No lo estoy exagerando, esto me lo contaron. Nunca me dijeron que se había robado del dinero de allí, pero nunca regresó el dinero ni la persona a esta iglesia. Y dice finalmente, una vida vacía. ¡Ay! Me tardé, no sé cómo regresarlo, lo dejamos ahí. No sé si se puede regresar. Pero también una vida, una vacía. Ah, creo que me faltó una... Ah, sí la había... Perdón, yo me equivoqué. Dice, comerán, fíjese, pero no se saciarán. Pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada. Es decir, no habrá satisfacción. Porque han abandonado al Señor. Y sigue hablando de otras cosas. Nuevamente, algunas citas, y si quieren las ligas de estas citas se las puedo dar. Una página que se llama Expocnews. Casi la mitad de los mexicanos y las mexicanas están insatisfechos con el trabajo. Abril 2022. La mitad de la gente que hay en México no está contenta con el trabajo que tiene. ¡Ay, otro día! ¡Ay, pues, pero no tengo que trabajar porque hay que comer! Animal político. Los mexicanos se sienten satisfechos con la vida, pero están insatisfechos con el país. Febrero de 2018. Una que se llama Cielo, una revista científica. La insatisfacción con la democracia en México iba en declive. Bueno, la insatisfacción va para arriba, la satisfacción va para abajo. Y es familiar y es económica. Ya hay cosas, pocas cosas que van satisfaciendo a las personas. Entre más tenemos, más queremos. Y después escuchamos de estos yates de miles de millones de dólares y la gente todavía sigue insatisfecha. Ah, quiero otra cosa, no sé qué quiero. De hecho, la UNAM hizo un estudio y en que salió en junio del 22 y dice que los aumentos de suicidios en México, los suicidios en México van en aumento cada año. Este año, hasta en el 2020, hubo 7,896 personas que se quitaron la vida. ¿Por qué es esto? Porque nos hemos alejado de Dios. Y porque sin Dios no hay satisfacción. Podemos tener todas las cosas que queramos. Fue lo que dijo Steve Jobs antes de morir. Tengo todo, pero no estoy contento. Yo me doy cuenta que un reloj de 100,000, de un millón de dólares, da la misma hora que uno de 5 dólares. ¿Y qué es lo que apreciamos? Perdón, quiero para agregar esto. Hay que sumar las adicciones, la violencia es un símbolo de nuestra insatisfacción. No estamos contentos con cómo nos tratan, no estamos contentos con lo que estamos experimentando, entonces tenemos que recurrir a estas cosas. Y esto lleva a la ruina de la nación. Y es lo que dice el siguiente texto. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta. Todo el pueblo llegado a la ruina porque se ha alejado de Dios, porque no devuelve el amor a Dios, no responde al amor de Dios con amor. Cuando los individuos estamos en decadencia, las familias entran en decadencia, y cuando las familias entran en decadencia, no hay esperanza. Y estamos siendo testigos de estos cambios radicales. La gente ya no quiere saber nada. Ya no se quieren casar. ¿Para qué? No tiene sentido tener hijos porque son una carga. ¿Por qué? Porque su experiencia es, eso me pasó a mí. Y quizás mis papás me pudieron dar muchas cosas, pero no me siento contento. Podemos señalar y culpar a las instituciones, pero en el fondo todos somos culpables. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la corrupción en México, es tan culpable el que está pidiendo el dinero como el que se lo está dando. Y muchas veces tenemos que reconocer, los cristianos no llevamos una licencia, nos agarra el policía y tengo que estar en la iglesia, tengo que estar en la junta, tengo que estar en el trabajo. Oiga, ¿sabes qué? Una sola vez nada más te voy a dar esta mordida. Señor, perdóname, pero sabes que tengo que trabajar. ¿Cuánto es, joven? ¿Qué pasaría si de pronto una persona te pide mordida y tú te niegas y dices, no, sabes qué, mejor levántame la infracción? ¿Alguien ha pasado por una experiencia así? ¿Qué ha pasado? Una vez me levantaron la infracción sin problema. Ajá. Y la otra me dijeron, bueno, mejor vaya. Exactamente. ¿Qué te pasó a ti, Luis? Sí, como dos veces me pasaron. Y sí me levantaron la infracción, pero se enojó. El señor. Sí, sí. Nuestras experiencias es que nos han dejado ir. También una vez nos detuvieron, querían ver que traíamos en el coche, veníamos de regreso de Estados Unidos para acá, traíamos todo lo que teníamos Janel y yo en los últimos años que habíamos comprado. Y dice, pues si nos dan un dinero, mejor revísalo. Y sabía, era incómodo, se iba a tomar tiempo, pero también lo mismo, no, mejor váyanse. Somos culpables todos nosotros. Somos culpables en mayor o menor grado. Y no nada más en la corrupción, en muchas otras áreas de la vida. ¿Por qué no respetan las señales de tránsito? Bueno, pues cuando yo llego me paso los altos. ¿Por qué quiero que los demás sí los respeten y yo no? Nos pasa con los que manejan los autobuses, ¿no? Llegan, una persona de un coche se está bajando, una anciana, una persona, un niño, bip, bip, bip, bip. Pero ellos sí, cuando quieren, donde quieren, se paran doble, triple fila, ¿no? Y nos enojamos. Y entonces, bueno, yo también lo voy a hacer porque no hay justicia, no, nadie está haciendo esto. Pero Dios nos dice, si te pegan de un lado, dale la otra mejilla, ¿no? Y es difícil. O sea, no quiero decir que yo siempre voy a hacer eso. Yo me enojo, les he contado estas cosas. Pero todos somos culpables. ¿Se puede arrepentir una nación entera? El ejemplo está en la vida de Jonás, que va y predica en Nínive y todos se convierten. Y de hecho, la osadía de Jonás es, Señor, yo sabía que tú eres grande y misericordioso y que los ibas a perdonar si yo predicaba, por eso no quería venir aquí, es lo que dice Jonás. Porque tú me estás haciendo ver como un ridículo, yo les dije, Dios los va a destruir, Dios los va a destruir, se arrepienten y ya ahora yo soy el que quede mal, ¿no? Pero dice en Segunda de Crónicas, un texto maravilloso, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en ese lugar. Y con eso llegamos al final, la advertencia. Y a veces nos suena raro porque no distinguimos entre Israel y Judá. Y dice el versículo 15, a pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá se libre de semejante culpa. No te unas a la falsa adoración en Gilgad o Bet-Aven, aunque allí se jure en el nombre del Señor. Un poco de historia para entender esto muy rápido. Israel y Judá se habían separado. Después de que Salomón muere, sus hijos quieren el reino. Y entonces se separan Jeroboam al norte y Roboam al sur. Y se hacen dos naciones, Israel, la más grande, con 11 de las tribus, y Judá, una tribu. Pero Judá es la más fiel a las enseñanzas de Dios. Por eso dice, tú, Israel, eres una prostituta. Judá, tú cuídate, porque tú todavía no estás en ese lugar. ¿Y qué son estos lugares de Bet-Aven y Gilgal? Bien, el templo se encontraba en el sur, en Judá. Entonces, el rey del norte, que tiene más poder, que tiene más territorio, que tiene más influencia, tiene temor de que sus súbditos digan, ¿no? Bueno, sus ciudadanos se vayan al sur para adorar al templo, porque el templo estaba en Judá. Entonces, si se van, a lo mejor se quedan allá, especialmente los piadosos, y entonces, si se va la gente, pues me voy a quedar sin reino, ¿no? Entonces, lo que hace el rey Jeroboam, construye en estas dos ciudades un par de altares, uno en Gilgal y otro en Bet-Aven, que antes se llamaba Bet-El. Y Bet-El quiere decir la casa de Dios. Pero él pone un santuario que Dios no dijo que se hiciera, y entonces, irónicamente, el autor dice Bet-Aven, que es una casa de perdición. Casa de perversidad, perdón. Porque en esos lugares que se usaron políticamente, empezó pronto la idolatría. O sea, a lugares religiosos con fines políticos se volvieron idólatras. Y entonces viene el juicio. Y la parte final dice, Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Y nos acordamos del Salmo 23. Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminen de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor. Por tanto, un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. Y hasta hace pocos años era vergonzoso hablar de pornografía, de ver pornografía. Pero ¿qué pasa a la gente hoy? Se ha vuelto un tema de comedia, en la tele, los amigos, como cualquier cosa. Como un tema más casual de la vida de todas las personas. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Citamos nuevamente a Juan Calvino. El verdadero conocimiento de Dios nace de la obediencia. Y la advertencia final que hace a Judá, Dios nos está haciendo ahora. Espero que ninguno de nosotros esté en Israel, sino que todos estemos en Judá. Que sigamos intentando serle fieles. Y estamos viviendo efectivamente en un mundo, en una sociedad de decadencia casi indescriptible. Casi que ni la imaginábamos hace 10 años. Dios, como esposo fiel y amoroso, quiere un amor legítimo y genuino de su pueblo, de nosotros, de su iglesia. De no hacerlo hay juicio, porque ya están los cargos. Que es un juicio severo y es un juicio santo y es un juicio justo. No es que sea Dios malo. Ahora tenemos la oportunidad para conocerlo, para responder con una afirmación definitiva y decir, sí, yo quiero seguir a Dios. La invitación es que nos alejemos de lo mundano, de la religión falsa, de la religión superficial, y que busquemos una verdadera relación con Dios. Los evangélicos decimos esto con frecuencia cuando estamos predicando a Dios y cuando estamos hablando con algún amigo católico, amiga católica. Es casi un cliché. Es que lo mío no es una religión, es una relación. Y la pregunta es, ¿es verdaderamente una relación? Individualmente podemos decir, ¿tengo una relación personal, íntima con Dios, mi Padre? Y entonces, la invitación de Dios es, ahí está el juicio, pero todavía hay esperanza. Ahí está el juicio, pero hay posibilidad de que te arrepientas. Cuando el Señor Jesús lo querían seguir, una vez le dijo, si me vas a seguir, toma en cuenta, como los reyes antes de ir a la guerra, que va a ser costoso. Y dice, un rey antes de ir a la guerra, cuenta sus ejércitos, cuenta los del enemigo, y si ve que no va a ganar, mejor no va a la guerra. Una persona que va a hacer una construcción, primero ve calcula cuánto le va a costar el edificio, si no le alcanza, dice, mejor no lo hago. ¿Y qué era lo que Jesús quería decir? Seguirlo puede ser costoso. Pero no seguirlo tiene estas consecuencias de las cuales nos habla Oseas. La invitación sigue siendo de un padre amoroso, de un esposo amoroso, que busca verdaderamente lo mejor para nosotros, ahora y para la eternidad. Que Dios trabaje en nuestros corazones y que nos permita acercarnos a Él de todo corazón. Buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, que a veces es severa, cortante, como espada de dos filos, que penetra y discierne, pero es necesaria, Señor. Te queremos pedir perdón porque muchas veces nos hemos alejado de ti, no te hemos tratado con esta intimidad que tú quieres que te tratemos, Padre Santo. Quizás nos da miedo, quizás nos da pereza, pero Señor, que tu Espíritu Santo venga y se pose en nosotros, que esté dentro de nosotros como es tu promesa y que nos transforme, nos dé una nueva mente, nos dé un nuevo corazón, Señor, que busque andar en tus caminos, que busque alimentarse de tu palabra. Y Señor, que podamos ser una iglesia viva, una iglesia que te ama, porque tú nos amas, y que podamos gozar contigo de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.